Bueno, voy a empezar hablando yo, dando una pequeña introducción y resumen de este trabajo, donde nos propusimos investigar acerca de los modos de persuasión en las publicidades infantiles. Por un lado, exploramos las formas de persuasión lúdica que predominan en estas publicidades y, por otro lado, la imagen del niño como modelo imitar orientado hacia el consumo. Entonces, para darle un marco teórico y viendo a los niños y niñas como destinatarios de las publicidades, nos preguntamos primero, ¿qué es persuadir? Y por otro lado, ¿cómo es en el ámbito de la publicidad? Fuimos encontrando distintas respuestas y encontramos que para la RAE es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Y publicidad persuasiva es aquello enfocado en el convencimiento de la audiencia para un determinado producto. Y también pudimos encontrar 5 formas de hacer publicidad persuasiva, que tiene que ver con, por un lado, con una forma lingüística en cuanto a la voz del niño, en cuanto a una musicalidad que es repetitiva, entonces se te pega. La belleza y el sexo en el aspecto de identificarse con un género y un color sigue siendo hasta hoy en día, que estuvimos analizando publicidades, que después vamos a llegar a eso, rosa para las nenas, más azul para los varones, y identificamos también en cuanto a la belleza y el sexo en que las niñas siempre se encontraban muy maquilladas, muy peinadas, haciendo ilusión más a no a los niños de hoy en día, sino a más a etapa de la pubertad o de la adultez. Bueno, otra de las formas también es en cuanto a la afinidad, jugar con personas de afecto, estar jugando con la mamá, con el papá, y una persuasión indirecta en donde asociamos una situación a un determinado producto en donde en realidad no existe. Entonces, en este sentido, nos preocupa la publicidad sobre todo de la televisión y hoy en día más de las tecnologías en cuanto al celular y computadora, donde los niños están más expuestos y frente a los que por ende son más vulnerables, haciéndolos consumidores sobre cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen estas publicidades? Empezamos a buscar en el trabajo, en la parte de métodos, y utilizamos un cuadro comparativo con ciertas características a destacar de las publicidades, como son, evaluamos los personajes, las acciones que tenían estos niños y niñas, los aspectos personales, estéticos y todo. Bueno, los colores predominantes, que eran muy notorios. Identificación del producto. Si era un objeto coleccionable, que tiene que ver también con esta persuasión de necesito todo para seguir jugando. Y bueno, y el tipo de persuasión que íbamos identificando cada uno, que fueron los que nombré anteriormente. Entonces, este cuadro comparativo también lo fundamentamos en la decisión en que los agentes publicitarios no buscan ningún otro beneficio que obviamente que no sea más que la venta y el consumo masivo del producto a partir de estas diversas formas, ya que la información vital para un consumidor tiene que ver con, digamos, con otros aspectos, con la identificación del producto, que es el nombre, con las características técnicas y cualidades estéticas que tendría que tener el producto, los precios y condiciones y el lugar para adquirirlo. Pero se destacan que estos aspectos y estos métodos no atraen la atención del consumidor, sino que se centran los agentes publicitarios en una acción más psicológica a través de este tipo de persuasión. Entonces, ahora mi compañera va a compartir un poco los resultados de este cuadro comparativo y va a seguir. Sí. Bueno, a partir del análisis de la revisión bibliográfica y la posterior investigación, este análisis que hicimos con el cuadro comparativo a partir de los videos, observamos que ciertas estrategias de persuasión lingüísticas más influyentes y recurrentes que otras, que fueron las que nombró ella, la belleza del sexo, la imitación, la afinidad y la persuasión indirecta. También contemplamos que el contenido dirigido al público más femenino es más variado, hay más publicidades dirigidas al público femenino que al masculino. También se vieron reducidos a algunos roles y estereotipos, pero por otro lado se siguieron manteniendo estos estereotipos más vinculados con las profesiones, con el género, con los géneros, con lo vinculado al hombre, a la mujer. Por ejemplo, en el caso de los niños, de las niñas, perdón, observamos los estereotipos femeninos vinculados con la maternidad, los cuidados y la belleza. Descubrimos que también en las publicidades dirigidas al público femenino se agregaron niños como para dar una imagen inclusiva de la publicidad, de las niñas también. Pero bueno, justamente este... no son protagonistas. No, y están vestidos de una forma totalmente también estereotipada. O sea, remera azul, como todo rosa, pero el niño azul o negro. Vestido de azul o negro. Para caracterizar la diferencia, ¿no? Por otro lado, también en las publicidades más dirigidas al público masculino, lo mismo. Por ejemplo, en la publicidad de las pistolas Nerf, se comenzaron a agregar niñas. Como para dar esto de una imagen inclusiva y visualizamos un cambio también en esto. O sea, el cambio existe, pero hoy en día las publicidades no se visualiza como tal, y eso, las publicidades masculinas siguen siendo más la fuerza, la velocidad, la competencia. Esto del juego competitivo, sí. El cual también se suele dirigir a más a niños varones, lo cual, bueno, todo esto nos demuestra como cierto sexismo en las publicidades que sigue intacta. Vimos un pequeño cambio, una reducción de estereotipos, pero la verdad es que seguimos observándolos todavía. Bueno, el argumento persuasivo que observamos es, bueno, la alusión a la fantasía, las historias y el hecho de una diversión garantizada. Se utiliza, bueno, al niñez se les utiliza como a partir de su ternura, no sé si está bien dicho, su simpatía o ingenuidad. Esto quiere decir como más a la imitación, ¿no? Esto de sentirse identificado con ese niño o niña a partir de estas características, sí. O a partir de cómo está vestido, de su belleza, claro, además, cómo está peinada, brillada. Sabiendo que los niños, la principal forma de aprender es por imitación. Entonces, todas las publicidades, bueno, son niños y sobre todo notamos mucho las manos, o sea, cómo se centraban en las manos para el juego en sí. Y bueno, y toda la fantasía que se agrega a la propaganda, la música, la historia, la duración bien corto. O bandas sonoras con canciones que sean fáciles de repetir, que uno recuerde todo el tiempo en su mente y lo observe y recuerde ese juguete. Bueno, para finalizar los resultados de nuestra investigación, reflexionamos acerca de un cierto protagonismo infantil, entre comillas. Porque bueno, se hace referencia a tal protagonismo para referirse a las formas de inclusión del punto de vista infantil en los asuntos públicos y en las cuestiones que afectan sus derechos. Lo que observamos es que el hecho de que un niño aparezca como protagonista en un video publicitario nos obliga a repensar este concepto de protagonismo de las infancias, ¿no? Si vamos a la ley de protección integral, la ley 26.061 de 2005, que dice: se debe ejercer el derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados a su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o la reputación de las niñas y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Bueno, esto claramente lo pusimos en discusión y va totalmente en contra de lo que observamos en las publicidades. A pesar de, bueno, el niño es menor y está bajo el cargo de sus padres, no sentimos que como que no realmente no puede decidir acerca de si quiere que aparezca o no su... Viéndolo desde el lado docente y también desde el manifiesto de jardineras, que es otro artículo muy interesante y todo, como esto, como sujetos del hoy y no del futuro, de adultos para el futuro, y que no son tomados así. Bueno, ya hablamos sobre los roles diferenciados, también sobre el cálculo de costo y beneficio, lo exclusivo de esto, de la diferencia con las publicidades referidas a los adultos, del aprovechar la oferta. En cambio, bueno, la que se dirige más hacia las niñas se centra en la fantasía, en las inserciones de estrellitas, de lo mágico, de los colores, los brillos, y bueno, en el género, lo que hablábamos recién. Los colores, las voces, las vestimentas y las acciones a realizar. Bueno, no buscan ningún beneficio para el niño más allá de la venta y el consumo masivo del producto. Sí, redondeando como para finalizar el trabajo y no quedar tan repetitivo, hicimos una diferencia entre las publicidades para adultos. En cuanto a ahí, sí, en los adultos se busca un cierto estatus social, vamos a dar, por ejemplo, el mejor auto, el mejor reloj, los precios, la oferta, no sé, para el supermercado y todo. Y bueno, ¿cómo lleva esto a diferencia de las publicidades para niños, que en cuanto son objetos más coleccionables o tienen que ver con sí, el protagonismo en sí de ellos, para inducir también a los padres desde ese lado, desde más como desde la ingenuidad? Y bueno, y obviamente llegar a la conclusión un poco de que, bueno, o sea, si creemos que diferentes tipos de publicidades que observamos en el análisis son formas minuciosas y amaneradas de encubiertas, o sea, de persuasión en las publicidades dirigidas a las infancias. Y bueno, básicamente que son un grupo especialmente vulnerable ante mensajes publicitarios. Y también resaltamos, que nos había contado el profe, cómo hacer con estas nuevas tecnologías, ya que esto que nombramos, que son tan súper expuestos hoy en día. ¿Qué herramientas se les pueden brindar a estos niños? Y también a los adultos, obviamente, para poner una barrera o ciertos límites de, bueno, qué se está visualizando, hasta qué punto, qué no. Y bueno, darle un poco de marco a hoy en día, que hay una gran exposición y una gran variedad, no solo en publicidades, sino en elección para todos. Fin.